Que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Que tu reino venga a nuestras vidas en paz eterna. Mi corazón te espera.